Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Por la 102.9. Radio Vox. Caminante por la 102.9. Camino a la paz. Recordar, evocar, celebrar. ¿Cuál será el verbo más adecuado para traer a la memoria el atentado a la Embajada de Israel en el centro de Buenos Aires? ¿Lamentar? ¿Lamentar qué? La muerte, el odio, la sinrazón, las complicidades, los silencios y la falta de justicia. El impacto que provocó hace 30 años ya el ataque a la sede diplomática de Israel fue para la Argentina tan conmovedor como para el mundo el asesinato del presidente estadounidense John Kennedy o el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Al recordar los episodios, la pregunta obligada es: ¿qué estabas haciendo en ese momento? Para los familiares, seres queridos y amigos de las víctimas, es probable que las tres décadas no hayan transcurrido. La muerte congela para siempre la imagen de aquellos que se van antes que nosotros. Ya no envejecen. En los que los sobrevivimos, el tiempo se cobra su cuota. Es que vivir tiene un precio. Pero cuando a la muerte se agrega la impunidad, no solo que se congelan los rostros, sino que sus deudos empiezan a peregrinar frente a los fantasmas que ellos mismos convocan. De algún modo queremos tenerlos entre nosotros hasta que se sepa la verdad y los responsables paguen sus culpas. Para la justicia argentina, los culpables tienen nombre, apellido y nacionalidad. Son extranjeros. Y aunque tienen pedido de captura, suelen viajar por el planeta con un notable desparpajo. Ante este estado de cosas, no solo que los deudos no podrán enterrar a sus muertos, sino que la Argentina toda no podrá vivir en paz. Tal como advirtió Isaías, el profeta hebreo, solo la justicia producirá paz, tranquilidad y confianza para siempre. Y para la Argentina, la justicia es una materia pendiente, una historia de amor que se consuma solo cuando hay verdad. Como escribió David, el guerrero poeta de la antigüedad, el amor y la verdad se darán cita, la paz y la justicia se besarán. La justicia y la paz son el resultado de la verdad en un entorno de amor. No hay otro camino, caminante. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Conducen la caminata David Koller y Julio Lloret. Y con aquellas pequeñas cosas, por Juan Manuel Serrat, comenzamos Caminantes. Soy David Koller y ya estamos en nuestro paseo radial de los sábados por la FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café o un mate también, con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Ricardo Mani Sram. Este hombre, amigo, ha dado literalmente la vuelta al mundo, ¿eh? Ha recorrido 60 países, así que vamos a charlar con él sobre sus experiencias, sus aventuras, que sin duda las tiene al haber estado en tantos lugares. Ya estamos en nuestra caminata radial número 114 y como siempre con la presencia del profe Julio Lloret. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy buen día, David, Damián. Gracias a la audiencia que nos acompaña nuevamente y ya llevamos un par de años en Radio Box. Así que es bueno acordarse y agradecer a los queridos oyentes y algunos amigos que nos acompañan. Sí. Bueno, ¿y cuál es tu historia? ¿Cuál es tu camino famoso hoy, Julio? Hoy voy a hablar acerca de la estación de subte de la ciudad de Buenos Aires, Pasco Sur, que es una estación abandonada hace muchos años, una estación fantasma. Y muchísimos años. Muchísimos años. Los nunca que, la vi funcionar. Claro, los que hemos tomado subte, esperando llegar a 11, ¿no? Que claro, es un lugar de transbordo muy importante, veíamos pasar fugazmente un andén con las luces apagadas, fantasmal, y no sabíamos a qué se debía. Bueno, hay un proyecto de la ciudad de Buenos Aires de rescatarlo como un lugar histórico, como un paseo cultural, como un museo. Bueno. Entonces, bueno, voy a contar un poquito acerca de la estación fantasma de la línea. Bueno, va a estar con nosotros, como siempre, también nuestro amigo Tony López, desde Mar del Plata, y su palabra sabia, su mirada reflexiva, y en este caso va a hablar sobre los cartoneros, uh-huh. Y que coincidentemente es un tema que después voy a mencionar en Cómo te trató la calle, pero él va a hablar sobre estos personajes de la ciudad que recorren la calle, rebuscando justamente papeles, cartones. Y justamente en épocas de crisis los vemos multiplicarse, ¿no? Mucha cantidad en la calle en los últimos años. Como siempre va a estar con nosotros, está con nosotros Damián Espadea en la operación técnica y Laura Espiñera en Caminos del Alma, en esta ocasión con un poema sobre la lluvia de Federico García Lorca. Y del archivo rescatamos la voz de Karen Koller y la película Elegí ser amable. Bueno, y hablando de la calle, Julio, la pregunta obligada. ¿Cómo te trató la calle esta semana? Me trató muy bien, en líneas generales. Pero quiero hacerte un comentario acerca del automóvil. Del auto. ¿Qué es el auto para nosotros? Puede ser muchas cosas. Sí, puede ser un medio de transporte, es comodidad, es rapidez, sí. Pero para los que trabajamos de profesor, de escuela en escuela, es una herramienta de trabajo muy importante. Una cosa es ir de escuela en escuela esperando el transporte público, que los tiempos se alargan, que el trabajo se achica porque los viajes son más largos, y otra tener la comodidad de hacerlo en auto. Y no siempre tuve auto para trabajar en la docencia. En los últimos años sí. Y siempre es bueno tener, vieron que dice que hay que tener un abogado de confianza, un médico de confianza. Y yo puedo decir que tengo un lugar donde reparo mi auto que es de confianza. Tu médico del auto. El médico del auto. Así que bueno, le voy a dar un agradecimiento a la gente que está acá cerca de Renault Minuto, de atendido por Joa Luther, porque en realidad uno quiere tener la tranquilidad de poner la llave en el auto y salir. Que arranque. Y que arranque. Así que hago los mantenimientos correspondientes del auto. Para mí es un deber y responsabilidad para que no me deje a pie. Y también por la calidez y las atenciones que, por ejemplo, ayer lo ha hecho habitualmente, de a veces no cobrarme un repuesto, una lamparita o un consejo o algo por el estilo, siempre dispuesto. Joa Luther de Renault Minuto, de acá de Calchaquí, a solucionar los problemas que uno puede llegar a tener con su auto. Con su auto. Así bueno, que ahí bueno, va el agradecimiento. Tener una persona de confianza más en una cosa tan tan importante, ¿no? Y de tan estratégica, de tanto valor y que tiene que ver con nuestra seguridad también, ¿no? Exactamente. Bueno, mira, te cuento yo, justamente pensando en el tema que trae Tony López hoy sobre los carritos, he estado observando en las últimas semanas, meses, que ha bajado mucho el número de carros con caballos, ¿no? Aclaremos que carros acá en Argentina para nosotros no es lo que se piensa, lo que se dice en México, ¿no? De, uh-huh. de autos, de vehículos, que son ¿cómo decirlo? La palabra como un sulky venido a menos, uh-huh. Tirado por caballos, pero eso ha bajado mucho y lo que yo veo que lo ha reemplazado y quizás más de lo que había antes tirado por caballos, de personas, de hombres jóvenes en muchos casos, que con tracción a sangre van remolcando estos carros buscando la manera ellos mismos llevando el carro. Sí. En el Gran Buenos Aires ha crecido mucho uh-huh. eso, por lo menos en la zona en que nosotros estamos, en Quilmes, en Florencio uh-huh. Varela, se ve mucho más y bueno, es un síntoma de la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? En las antípodas de esto, una historia que es súper interesante. Rod Stewart, uh-huh. el músico inglés tan famoso, sí. ¿Sabes lo que hizo? Él tiene una colección de vehículos de alta gama, ¿no? Por ejemplo, sí. Ferrari. Y como vio que no arreglaban las calles de su barrio, de su zona en Inglaterra, ¿sabes lo que hizo? Uh-huh. Se juntó con unos amigos, vecinos, parientes, sí. no sé, contrató y él mismo reparó los con asfalto, sí. se puso a reparar los baches de las calles. Sí. Y aparece en un video con mucho buen humor, ¿no? Uh-huh. Y la pala y cargando, sí. y yo calculo que es un hombre de más de 70 años, sí, ¿no? Sí. Y está ahí arreglando los baches. Así que cuando nos quejemos, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Podemos imitarlo a... Sí, vos sabés que vi la publicación en un diario local de Florencio Varela y me reí mucho con los comentarios que decían necesitamos varios Rod Stewart en Florencio Varela. ¿Sabes lo que dijo Rod Stewart? El Estado está ausente. Bueno, no, pero se quejó mucho. El sí. tipo se quejó porque decía arreglan las autopistas, pero sí. no las carreteras. Bueno, vamos, Julio, a la consigna del día de hoy. ¿Con qué vamos a jugar y hacer participar y convocar a nuestros oyentes? Bueno, la consigna. ¿Qué prácticas o costumbres adoptaste o desechaste para mejorar tu seguridad? Al llegar y salir de tu casa, estando en tu casa, o al ir de un lugar a otro. Contanos. Bueno, ¿teléfono? El teléfono donde nos pueden mandar mensajes es el 116-400-7047. Bueno, ¿qué hiciste vos, Julio? ¿Cambiaste algo últimamente? Últimamente no, pero esa es una práctica, ya un cambio de costumbre que ya tiene varios años. Claro. Porque este tema de la inseguridad no es reciente. Y bueno, lo que la mayoría hacemos, no entrar demorando el ingreso a nuestra casa, o sea, rápidamente abrir el portón, ingresar y cerrar. Y viste que uno abre el portón, por ejemplo, en donde yo vivo, entro al auto y después tengo que abrir mi casa, ¿sí? Tengo una entrada de auto. Y lo que es básico, no se abren las dos cosas al mismo tiempo. Primero se abre la reja, después se cierra y después se abre el ingreso a casa. Bueno, pero son medidas que hemos tenido que adoptar. Y cuando estoy volviendo a casa y veo algún movimiento sospechoso, algún auto que no es de ningún vecino, bueno, doy una vuelta a manzana y veo a ver qué pasa con este vehículo, ¿no? Tener precaución, sobre todo en ese momento, es el ingreso y el egreso de casa. Bueno, te cuento que en mi caso, una de las cosas que hago es, cuando estoy volviendo de noche en auto, lo que hago es ir por calles centrales, no tomo calles secundarias, salvo cuando ya estoy llegando a mi casa, porque bueno, no todo el mundo vive en una calle importante, en una avenida, pero viste que a veces uno toma calles secundarias para ir más rápido, menos tránsito, pero de noche voy siempre por avenida, ¿no? Uh-huh. Y en la medida de lo posible trato de ir rápido y muy concentrado, porque a veces uno va relajado, ¿viste? Vas manejando y te relajás después de todo un día, qué sé yo. Entonces, no, trato de ir concentrado lo más rápido posible, siempre con prudencia, muy atento, y mirando, viendo los vehículos que vienen acompañando a uno en el trayecto, ¿no? Así que eso es una de las cosas que yo hago. Cuando salgo con mis hijas, les salimos rápido, ¿no? Le digo, bueno, de noche estoy hablando, ¿no? Salir rápido, en silencio, subirse al auto y salir, ¿no? Uh-huh. Es medio como yo les hago el chiste, hacemos una operación comando, ¿viste? Porque a veces los más chicos, los más jóvenes, no tienen ese sentido, esa percepción. Entonces hay que, lamentablemente, ¿no? Ponerlos en tema y decirle, bueno, salimos todos juntos, ya nos subimos, cerramos las puertas y arranca. Sí, ¿no? Lamentablemente nuestros hijos, los jovencitos, no han vivido otra época que no sea esta. Y claro, lo tienen la gran mayoría ya internalizado. Sí, sí, sí. Lo van incorporando. Bueno, entonces recordamos la consigna y el número de teléfono. ¿Qué prácticas o costumbres adoptaste o desechaste para mejorar tu seguridad? Al llegar y salir de tu casa, estando en tu casa o al ir de un lugar a otro. Contanos, el número es el de siempre, es un WhatsApp, pueden mandarnos un audio también, el 1164007047. Y escuchamos California Blue por Roy Orbison. And the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from California blue, California blue. California blue, California. still missing California blue, still missing. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Lluvia. Federico García Lorca. La lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñolencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella, que hace vibrar el alma dormida del paisaje. En un beso azul que reciba la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse. El contacto ya frío de cielo y tierra viejos, con una mansedumbre de atardecer constante. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde, o la ilusión inquieta de una mañana imposible, con la inquietud cercana del color de la carne. El amor se despierta en el gris de su ritmo. Nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre, pero nuestro optimismo se convierte en tristeza al contemplar gotas muertas en los cristales. ¿Y son las gotas? Ojos de infinito que miran al infinito blanco que le sirvió de madre. Oh, lluvia silenciosa, sin tormenta ni vientos, lluvia mansa y serena, de esquila y luz suave. Lluvia buena y pacífica, que eres la verdadera, la que llorosa y triste sobre las cosas caes. Oh, lluvia franciscana, que llevas tus gotas, almas de fuentes claras y humildes manantiales. Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena, tristeza resignada de cosa irrealizable. Tengo en el horizonte un lucero encendido y el corazón me impide que corra a contemplarte. Oh, lluvia silenciosa que los árboles aman, y eres sobre mi piano dulzura emocionante. Das al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje. Caminante por la 102.9. Y tenemos mensajes, Julio, sobre la consigna. Sobre la consigna acerca de qué cosas adoptaste, cambiaste para mejorar la seguridad. Carmen nos manda un mensaje y dice: buenos días, caminante. Todo un tema. Lo que adopté cuando estoy por llegar a mi casa es que tengo preparada la llave y miro para todos lados antes de entrar. Si veo a alguien atrás, sigo de largo. Puse rejas en todas las ventanas del fondo. Tengo alarma. Y mis perros son muy guardianes. Cuando salgo estoy atenta, pero trato de no vivir con miedo. Si no, se torna difícil. Es lo que sucede y hay que tratar de cuidarse y tener fe que nada malo va a suceder. Buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. También Adriana nos escribe: coincido con Carmen, porque lo leí, lo vio por el Messenger. El Messenger. Dice: coincido con Carmen. Salgo siempre con mi rosario en el cuello. Le pido a Jesús que cuide mi casa y mi familia y mis gatitos y que me proteja a mí.

Muchas veces pasan por las estaciones de la línea A en estaciones que las formaciones no se detienen. Se trata de Pasco Sur y Alberti Norte. Se construyeron en 1913 y fueron cerradas en 1951. Estaban demasiado cerca, lo que hacía que los trenes se detuvieran demasiado seguido también. Hay otras versiones que dicen que este no fue el motivo del cierre, sino debido a un incendio que se produjo en la Casa del Pueblo, la sede del socialismo. O también que fueron cerradas porque una de ellas tenía una proximidad con una bóveda del Banco Nación. Ahora, lo extraño de esto es que las hayan construido tan cerca, ¿no? O sea, no hace falta ser muy muy inteligente para calcular. Claro, no hace falta ser ingeniero en vías férreas, ¿no es cierto? Sí, no hacer una maestría, un posgrado para darse cuenta. Claro, ¿no? Bueno, estas estaciones son obviamente materia prima de leyendas urbanas, ¿no es cierto? Claro, claro. Y también dicen que en estas estaciones se cerraron porque deambulaban los fantasmas de obreros muertos en la construcción del subte a principios del siglo. ¡Qué historia! Sí. Bueno, el tema es que estas estaciones quieren ser rescatadas por el gobierno actual porque planean convertir a la estación Pasco en un centro de exposición museológico del subte. O sea, estamos hablando de Pasco, de Alberti no hay nada todavía. Sí. Es un espacio, dice el proyecto Vivo, que pondrá en valor la arquitectura y su vínculo con la ciudad de Buenos Aires. Pasco Sur fue declarada Monumento Nacional en 1997. Este proyecto, que aún está en etapas preliminares, pero que los proyectos algunos viven en esta etapa preliminar ad eternum. Bueno, te digo que cuando se construyó este subte, en 1913, ¿no? Sí. Al principio iba desde hasta Plaza Miserere, nada más, ¿no? Creo. Claro, sí, porque era un centro de transbordo del tren. Claro, era un centro de transbordo. Se construyó en tiempo récord, ¿eh? Yo creo que fueron 2 años más o menos, y ponga, ¿no? Sí, con mucha menor tecnología que la que contamos hoy. Bueno, pero te decía que este proyecto está en etapa preliminar y busca una puesta en valor de la arquitectura de la estación, la catalogación de todos los elementos patrimoniales que están en ella y la apertura de un acceso independiente desde el exterior a través de una de las escaleras originales. A su vez, el proyecto podría incluir una tienda de venta de recuerdos y merchandising del subte al estilo de otros museos del mundo. ¿Y por qué? Porque Pasco Sur se mantiene intacta desde su cierre en 1950. Claro. De esta manera, claro, quedó fuera de todas las renovaciones posteriores de colores, señalética y estilo que cambió la fisonomía de la línea A. Es una burbuja del tiempo de 1950. Ahí permanece. ¿Qué permanece? Que está el lugar de la boletería, tal como era, mucha chatarra metálica, ¿no? Se convirtió en un depósito de chatarra, los apliques originales de las luces, el piso de cerámica, que está ennegrecido, pero original, ¿sí? Que ya no puede verse en ninguna estación de la línea, ¿sí? Es el piso de cerámica original. Mirá qué interesante. Y se puede ver, eso sí, lo pueden ver los pasajeros, el viejo cartel de Pasco enlosado que respetaba el diseño de la inauguración de la línea en 1913. Uno cuando pasa raudo o el subte por la estación puede ver el cartel que dice Pasco. Y también perduran los azulejos característicos por muchos años del subte, la herrería y los pisos. Claro, muchos de esos azulejos son pinturas, ¿no es cierto? Yo creo que, que están en toda la línea A, y no sé si, no, en todas las líneas, ¿no? No sé si los han cambiado, ahora eso no lo tengo presente, pero muchos eran traídos de España, ¿no? Los traían y los colocaban acá. Sí. Y que, bueno, al ser azulejos y estar bajo tierra, están casi para la eternidad, ¿no? Sí. Bueno, más allá de las leyendas para explicar por qué y cuándo cerraron estas estaciones, hay una explicación que parece ser la más sensata y la más fundamentada. Pasco Sur y Alberti Norte se cerraron por razones operativas el día 6 de agosto de 1951. Cuando comenzó la construcción de esta línea se pensaba más como un tranvía subterráneo. No había una lógica industrial y masiva. Por eso había estaciones muy próximas, para responder al orden de los tranvías de entonces, ¿sí? De paradas cercanas entre sí. O sea, claro, que el subte era como una idea de tranvía, ¿sí? Un tranvía bajo tierra. Claro. Pero al llegar a los años 50, el transporte público se empezó a racionalizar. Pasó con algunas líneas de colectivos que tenían recorridos idénticos, ¿sí? Algunas se clausuraron, y con algunos tranvías también. La decisión, finalmente, del cierre fue por cuestiones operativas, porque Pasco Sur estaba muy cerca de Congreso y Alberti Norte muy cerca de Plaza Miserere. Claro, ¿sí? Hacía muy largo el viaje, no retrasado el viaje. Así que bueno, abogamos porque finalmente este proyecto preliminar se transforme finalmente en esto que está diseñado, que es hacer este museo del tranvía porteño y que dentro de poco nosotros los caminantes podemos disfrutar de este nuevo atractivo de la ciudad de Buenos Aires. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Caminante, ¿cómo están? Esta semana, buceando en YouTube, en internet, buscando algo para la columna y mirando entre los videos recién subidos, encontré un tema que se llama Vulgar Odessa, subido por Michelle Gingras, o Gingras. Michelle Gingras es una clarinetista y me dio la idea de hacerles escuchar temas donde se luzca el clarinete. Así que les propongo escuchar de entrada este tema que está dedicado a la ciudad de Odessa en Ucrania, la tercera ciudad en importancia, y está tocado por un grupo de instrumentos. Escuchemos. Suena Odessa Vulgar, interpretado por el Cincinnati Klezmer Project. Sí, es un grupo donde suena el clarinete, la mandolina, el piano, el bajo y percusión. Y esto me llevó a buscar más música, klezmer. ¿A qué nos referimos con klezmer? A un género de música étnico que tiene que ver con Israel. ¿Sí? Los klezmorim eran los músicos o agrupaciones que interpretaban esta música, que tenía que ver con piezas instrumentales para bodas y para otras celebraciones y para baile. ¿Sí? Es música popular israelí. Y les traigo como segundo tema, encontré una agrupación que se llama Barcelona Gypsy Klezmer Orquesta, que trae ese clásico que es el Shalom Aleichem, pero que va a costar bastante identificar la melodía originalmente. Acá se luce el clarinete, pero van a escuchar otros instrumentos. Me gustó cómo suena la caja peruana o el cajón peruano. Escuchemos entonces Shalom Aleichem. Caminante por la 102.9. Lo que escuchamos entonces se llama Shalom Aleichem, pero interpretado por el Barcelona Gypsy Klezmer Orquesta. Gypsy tiene que ver con lo gitano. Y klezmer, estábamos diciendo, es ese género de música popular bailable, yo diría, israelí. Y cómo la música nos une, hace mezclas de distintos países. En esta agrupación hay un acordeonista italiano, una clarinetista serbia, la cantante es española, el que toca el contrabajo es serbio también, el percusionista es griego y el guitarrista es francés. Y viajando con la música como hicimos hasta ahora, les propongo para terminar escuchar al quinteto Airlines, que la verdad que no sé cómo pronunciarlo porque es holandés, francés y español, este ensamble de vientos, que en este caso interpreta un tema de Paquito de Rivera, venezolano, muy buen clarinetista, yo se los he presentado ya tocando clarinete, y en este caso de su autoría escuchamos un vals venezolano, pero en una versión muy bonita. Van a ver que en este caso se destaca por momentos el clarinete y por momentos la flauta traversa. Escuchemos. Y nos quedan cientos de ejemplos de cómo se destaca el clarinete en el tango, en la música más latina, en la música clásica, en el jazz. Así que quedo en deuda para otras columnas. Seguimos escuchando clarinete, seguimos escuchando vientos y seguimos compartiendo música. Un abrazo grande, caminante. Hasta el próximo sábado. Era la profesora Silvina Pérez en Juglares, ese viaje a través de la música. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa, sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Y vamos a escuchar a la italiana Laura Pausini en Inolvidable. A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. En un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me pareció otra historia que el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te añoro, dentro conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Seguimos en Caminante. Nuestro entrevistado para hoy es Ricardo Mani Sram. Es un argentino que ha dado prácticamente la vuelta al mundo. Ha recorrido más de 60 países. Él es argentino, ha vivido durante 4 años en España, reside en Córdoba. Es asesor financiero de pequeñas y medianas empresas. Es traductor público de alemán. Tiene un posgrado en dirección de empresas y es cofundador de empresas muy importantes de alimentación como Grand Diet. Así que tenemos el gusto de recibirle a este viajero incansable, Mani Sram. Muy buenos días, un gusto y bienvenido a Caminante, Mani. Hola, buenos días, David. Gracias por darme un espacio en vuestro programa. Bueno, un placer y con la seguridad siempre de tener historias frescas algunas y otras de muchos años, pero en ambos casos muy interesante. Vos sabés que estaba pensando al recordar estos más de 60 países que has recorrido, ¿no? Si recordás tu primer viaje o la primera experiencia de viaje fuera de la Argentina, si eso quedó grabado en tu memoria de alguna manera, o algún episodio de ese viaje. Bueno, en realidad quizás me tengo que remontar más a mi adolescencia, porque, a ver, yo empecé a viajar solo, digamos, la primera vez a los 18 años que fui con un intercambio cultural a Alemania. Ah, mira. Entonces, te diría que de ahí, bueno, eso fue como si se hubiera corrido un telón, digamos, a un mundo completamente, para mí, inimaginable y desconocido. Sobre todo, hay que pensar en el momento que fue en 1981, bueno, que es como que todavía había cosas como bastante más desarrolladas en Europa que lo que teníamos acá. Claro. Claro. Pero sí me acuerdo ahora una breve historia cuando yo debo haber tenido 10 años más o menos, y me acuerdo que con mis padres y mis hermanos fuimos a Ciudad del Este, en Paraguay. Sí. Y cruzamos en una balsa, y no sé decirte por qué, pero bueno, yo era bastante inquieto y demás, y en toda esa recorrida que anduvimos dando vuelta, en un momento a mí me perdieron. O sea, yo curioso mirando negocios, me acuerdo en esa época llamaban la atención unos radiograbadores que había y demás. Claro. Y bueno, y me estuvieron buscando como 3 horas hasta que me encontraron. Yo no estaba preocupado, pero mis padres sí estaban muy enojados conmigo. Eso me acuerdo. Claro, primero la angustia y después el enojo, ¿no? Cuando te encuentran. Inmediatamente. Qué historia, claro. Pero bueno, ¿no? Me acabo de acordar de esa historia. Bueno, ahí te perdiste de tus padres y me imagino que más de una vez te perdiste ya grande solo, ¿no? ¿Qué experiencia perderse fuera de tu país, ¿no? En alguna ciudad, en algún pueblo. Sí, eso es casi te diría una constante. O sea, quien haya viajado mucho y te diga que no se pierde, sobre todo que, digamos, hace varias décadas atrás no había tantos elementos tecnológicos de ayuda. O sea, hace 30, 40 años atrás uno andaba con un mapa o con una guía, sí, digamos, el equivalente a lo que era en su momento la guía Peuser, ¿te acordás? Para los, claro, los más memoriosos. Pero digamos así, distintas guías que uno compraba en el país donde iba, y entonces más o menos se iba, valga la redundancia, guiando con eso. Pero bueno, o sea, obviamente lo que hay que echar mano siempre es a preguntar, y en general se encuentra muy buena disposición, en general, digamos. ¿Y no es usual? Claro, sí. Sí, y siempre hay, generalmente hay muy buenos materiales, ¿no? Comprando incluso antes de salir, hay librerías especializadas, ¿no? Con temas de los distintos países. No sé si has incursionado en eso o directamente te moves en el terreno. Mira, hoy en día, con toda la tecnología, bueno, es relativamente fácil preparar un viaje. O sea, yo siempre sugiero, antes de viajar, es como que hacer los deberes previos, prepararse. Entonces es lo que hacemos con mi esposa y cuando viajábamos con mis hijos también, nos solíamos preparar en el sentido de, bueno, pensar a qué lugares íbamos y entonces estudiar un poco nociones básicas de ese lugar, o sea, en cuanto a, por ejemplo, no sé, situación geográfica, cantidad de habitantes, lugares para ver, lugares de mayor interés, incluso buscar en algunos foros recomendaciones de gente que ya ha viajado y que entonces te dicen, bueno, para ir a tal país, tener especial cuidado con tal cosa. O, por ejemplo, me voy a adelantar en algo. Yo me acuerdo hace un par de años atrás estábamos en Nueva Zelanda o incluso también pasó en Australia y nosotros llevábamos dólares americanos. Sí. Y entonces estábamos en una zona de, o sea, nos pasó en Auckland, nos pasó en Brisbane y, por ejemplo, queríamos pagar algo y entonces nos miraban y decían, no, nosotros, digamos, como que recibían solo la moneda local. Sí. Entonces le decíamos, no, mire, pero no importa el tipo de cambio, o sea, como decir, si el tipo de cambio es 1.20 a 1, bueno, no sé, cóbreme 1.50, lo que sea. No, miraban así como diciendo, no interesa, si no, pague con tarjeta de crédito. Que esto hace, creo, un poco a la idiosincrasia. Yo creo que nosotros acá en Argentina, si te casi vienen con dólares. Claro, a cualquiera que le preguntes en la calle casi que sabe a cuánto está el dólar, el oficial, el blue, el euro, esto, el real, y hasta es una oportunidad de negocio, digamos. En eso acá tenemos mucho más flexibilidad, claro, y claro, mucho más cintura. Claro. Bueno, y resulta muy interesante que han cambiado las épocas, ¿no es cierto? Porque vos hablabas de tiempos en que no estaba tan desarrollada la tecnología y uno se manejaba con mapas de papel, ¿no es cierto? O con libros que se compran en las librerías. ¿Cómo te llevas con la tecnología en la actualidad? Bueno, yo te diría que lo mío yo lo titularía como todo de nivel usuario. A lo sumo te diría usuario medio o apenas avanzado. O sea, si me comparo con alguno de mis hijos, te diría que soy un ignorante digital o informático. No, por supuesto, siempre la generación que nos antecede, que nos sigue es mucho más diestra, ¿no? Son sí, nativos digitales, ¿no? Pero más allá de esa comparación, te resulta amigable. No. Sí, hoy es una herramienta indispensable. Yo siempre digo, desde todo punto de vista, o sea, para el tema de, bueno, usar Google Maps o Street View, o incluso en otras herramientas tecnológicas, como decir, bueno, usar el Excel, y uno dice, no, pero esto que tiene que ver con un viaje, no, no, es que para llevar tu, como una contabilidad de tu viaje, digamos, para hacer un control de gastos, incluso si viajas en distintos países que tienen distintos tipos de moneda, para saber y tener claro el tipo de cambio, el que se ha hecho, el, digamos, en base al tipo de cambio, saber cuánto le pueden costar las cosas a uno y cuánto después le cuestan efectivamente. Claro. Manny, vos sos un hombre de negocios, o sea que estás siempre mirando tus viajes y tus cosas, no solo desde el punto de vista turístico, sino que estás viendo el aspecto financiero y económico. Cuando volvés a la Argentina, ¿estás preparado o para la realidad o siempre te produce un shock volver y encontrarte con la realidad de nuestro país, con los precios y con todas las variables? Mira, yo te diría que yo siempre aclaro que, bueno, que yo he nacido y me he criado en Argentina. Entonces, yo por ahí he hablado con gente o me he cruzado con gente que de pronto se van un tiempo de Argentina y después vuelven y es como que no se encuentran. O yo creo que eso no es así, salvando las distancias, pero es como decir, como andar en bicicleta. Uno, una vez que aprendió a andar en bicicleta, sí. Aunque dejes de andar y al tiempo agarrás la bicicleta y no sé, los primeros 100 metros vas a andar zigzagueante hasta que después ya vas a recuperar el equilibrio. Creo que acá en Argentina, fruto de todo lo que hemos vivido, tenemos una gimnasia y una cintura, digamos, muy entrenada. Entonces nos adecuamos rápidamente. Incluso si no te adecuas rápidamente, el mercado, por así decirlo, te ubica sí, inmediatamente. Sí, sí. Claro, sí, salís a hacer una compra y ya te ubica. Sí. Bueno, contanos de no sé si de tu último viaje, pero del viaje alrededor del mundo que hiciste, porque fue hace unos años prácticamente eso, diste la vuelta al mundo, no en 80 días, sino tal vez en algunos días más, pero una vuelta al mundo al fin. Sí, cómo no, mira, encantado, te cuento. Este viaje en cuestión es un viaje que hicimos arriba de un crucero que se llama La Vuelta al Mundo. Ah, mira. Resulta que es un crucero que partía de, o quizás primero te hago una breve introducción. Si tengo que ponerle un título o en qué medida impactó ese viaje en nuestras vidas, digamos, de mi esposa y mío, te diría que podríamos decir que hay un antes y un después, o sea, de ese viaje. Sí. Creo que con esto ya te estoy definiendo lo importante que fue el viaje. Claro, claro. Nosotros primero, digamos, estuvimos varios años pensando en la posibilidad de hacer ese viaje. En realidad te diría que como casi 10 años, porque bueno, requiere de un esfuerzo económico, requiere de un esfuerzo en cuanto a tiempo, porque hay que disponer, el viaje completo dura 4 meses, así que hay muchas cosas por organizar, y sobre todo mi esposa medio que no quería, cuando los chicos eran chicos, por no quererlos dejar, bueno, chicos se entiende, adolescentes y demás, sí. Pero cuando cumplimos 25 años de casados, que fue en 2017, ahí decidimos que, bueno, que como regalo de 25 años íbamos a hacer el viaje y lo contratamos y organizamos para 2019. Gracias a Dios pudimos hacer ese viaje. Te iba a decir, ¿no? Porque, claro, realmente, bueno, en 2020 explotó la pandemia por COVID y este es un viaje que se realiza todos los años. Y ya en el 2020 tuvo que ser suspendido a mitad de camino por el tema del COVID. En el 2021 no se pudo hacer, en el 2022 se está haciendo por partes. Y bueno, así que fue una enorme bendición poderlo hacer. Claro. ¿Y cómo es la vida a bordo del crucero? Uno tiene la idea a veces de que es algo muy idílico, con un buen pasar. ¿Cómo es? ¿Cómo fue la experiencia de ustedes de estar tal vez días y días navegando, no? Sí, nosotros, bueno, concretamente para tener una idea, este barco en el que nosotros fuimos tiene más o menos 290 metros de largo, unos 30 metros de ancho, tiene una capacidad de más de 90.000 toneladas, o sea, eso es lo que pesa el barco, y si bien tenía una capacidad para 2.800 viajeros y como 1.000 tripulantes, o sea, toda la gente que trabaja en el barco, nuestro viaje íbamos en promedio 1.800 personas. Ajá. Nosotros, todo el viaje arrancó desde Venecia y duraba 4 meses. Nosotros lo tomamos, a su vez, de todo el viaje se podía dividir en 3 partes, 1/3, 2/3 y 3/3. El segundo tercio del viaje empezaba en el puerto de San Antonio, en Chile, acá en América del Sur, sí. Y nosotros lo tomamos ahí. Claro. Y bueno, de ahí nos fuimos por el Pacífico, ya te voy a ir contando si querés o si te parece un poco el viaje, pero centrándonos en cómo es la vida arriba del barco, realmente fue una experiencia única porque fue como mudarse a vivir a un pueblo. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque 1.800 viajeros compartiendo, en nuestro caso, 80 días, y en el caso de los otros compartieron 120 días, un grupo de gente compuesta más o menos, había unos 400 franceses, unos 500 de habla inglesa, unos 400 de habla alemana, 220 de habla hispana, y más o menos 300 personas de otras nacionalidades, como decirte, asiáticos, africanos y así. Dentro de los 220 hispanoparlantes, éramos más o menos 20 argentinos, y por esas casualidades de la vida, 6 de Córdoba, que no nos conocíamos previamente, pero nos encontramos ahí. Entonces lo interesante era porque en el barco hay múltiples actividades para hacer, o sea, podés hacer desde aprender un idioma, o sea, cursos para aprender un idioma, cursos para manualidades, hacer aqua gym, participar de actividades de recreación mientras dura la navegación, ¿no? Sí, claro. Por la noche siempre hay un espectáculo en un teatro, que puede ser desde una obra de teatro, puede ser un show cómico, un concierto de música clásica o de rock o de lo que sea. Y bueno, lo que sobreabunda es comida. Entonces lo primero que hay que tener es un poco de conducta y medirse con la comida, porque si no, uno baja con mucho más kilos que con los que subió. Claro. Y escúchame, sí. Manny, en este viaje, ¿no? Que para ustedes resultó la vuelta al mundo en 80 días, en cierto modo. Literalmente. Seguramente que te habrás encontrado con personajes, ¿no? Es decir, con hombres y mujeres que finalmente resultan inolvidables y que quizás de alguna manera representan una manera de ver el mundo o una nacionalidad también, ¿no? Sí, tal cual. Incluso realmente cuando, a medida que fueron pasando los días, uno automáticamente se generaba como un grupo de afinidad, digamos, que era con un grupo de gente con el que se iba juntando más a menudo o coincidía por los horarios. Claro. Incluso había como distintos grupos con distintos intereses. Por ejemplo, había mi esposa y yo viajábamos, digamos, como matrimonio, pero había algunas pocas familias que iban con hijos, eran muy pocos. En realidad, la mayoría eran parejas o matrimonios de edad mediana y edad grande, pero iban solos y solas también. Claro. Entonces era curioso porque ellos tenían como una vida paralela, porque a la noche, después de la cena, después del teatro, iban a la discoteca, entonces, digamos, vivían más de fiesta, vivían su propia fiesta, digamos. Sí, claro. Y era curioso a veces en el desayuno, por ejemplo, yo solía desayunar más o menos temprano, estoy hablando siempre cuando eran días de navegación, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Entonces, mi esposa a veces se levantaba un rato más tarde, pero yo me levantaba temprano porque me había impuesto que yo me iba a conectar, digamos, me levantaba temprano a la mañana y me iba a conectar unos 30, 40 minutos por internet para ver las cosas de aquí de Argentina y demás, por cualquier cuestión de trabajo o cualquier urgencia, y aprovechaba y desayunaba con la gente que iba encontrando. Entonces era curioso porque yo tenía un amigo que era un muchacho que viajaba solo, entonces me lo solía encontrar en el desayuno y él me contaba un poco el chusmerío del barco de la noche anterior. O sea, era curioso. Claro, sí. Bueno, pero yo te preguntaba sobre personajes, no tanto del barco, sino de los países, ¿no?, donde has estado, que seguramente has tenido episodios, situaciones, en los que ahora seguramente lo recuerdan con humor, pero quizás en el momento fueron situaciones complicadas, ¿no? Sí, déjame poner un inciso respecto de la gente que iba en el barco, porque también había mucha gente, digamos, muy interesante. Sí. Por ejemplo, conocimos un matrimonio que cuando entramos en confianza nos contaron que ellos habían ahorrado durante 27 años para este viaje. ¡Upa! O por ejemplo, encontramos una mujer que nos dijo que ella había vendido su casa, su única casa, para poder hacer este viaje, mirá, porque digamos justo coincidía con su retiro laboral, entonces qué bueno que había vendido su casa, con eso, gran parte de eso lo había destinado al viaje, y que a la vuelta, bueno, iba a estar de alquiler por el resto de su vida, digamos, pero que este viaje era como una asignatura pendiente. Qué interesante, ¿no? Sí, aparte, y después gente... Un matrimonio que ahorró durante 27 años, digamos, le tenían mucha fe al matrimonio, ¿no? Sí, al matrimonio, a la empresa de cruceros, a muchas cosas. A la situación en el mundo, sí. Ay, ay, ay. Después, por ejemplo, bueno, me hice bastante amigo de un colega tuyo, un periodista italiano, que era una persona interesantísima, entonces... Él había sido director de uno de los principales diarios italianos y demás. Sí. Entonces él contaba que durante la época, digamos, complicada en Italia y demás, él había vivido entre 4 y 5 años, lo habían entrenado para portar armas y que había vivido con custodia 24 horas, 7 días a la semana. Ah, mira vos. Porque vivía amenazado, muchas historias. Después había un señor de origen escandinavo que cuando entramos más en confianza dijo, yo me estoy despidiendo de la vida. ¿Cómo? Entonces nos contó que tenía una enfermedad terminal y que su médico le había prohibido ir al viaje. Y él dijo, no, es lo aunque sea lo último que haga, lo voy a hacer. Claro. Y el médico le dijo, bueno, que sea de 2 semanas. No, no, dijo él, son 4 meses. No, hasta que negociaron un mes como último plazo y no, él hizo el viaje lo mismo. Y una anécdota respecto del viaje en sí, que por ahí hubo algunos casos de gente que enfermó gravemente o así, que tuvieron que ser evacuados. Hubo 2 casos que fueron evacuados con un helicóptero, digamos, cuando estábamos en alta mar, y otros casos que tuvimos que ir a puerto por esta gente que se había enfermado. Sí. Y lamentablemente nos encontrábamos con otros amigos y vamos a hacer de cuenta que este hombre se llamaba Pedro, no era su nombre, pero entonces nos miramos porque decían, hemos tenido que evacuar una persona y demás, entonces nos juntábamos y decíamos, ¿sabés algo de Pedro? ¿No será Pedro? O sea, pero felizmente Pedro nos acompañó hasta el final del viaje. O sea que, claro, una historia de película, ¿no? Porque, digamos, calza perfectamente para una historia de película, hacer el último viaje en vísperas de una situación, un desenlace fatal, ¿no? Y, ¿sabes qué? Te quería preguntar si en estos viajes, o en toda esta experiencia tuya, ¿no? ¿En qué lugares del mundo, si es que lo hay algo equivalente a lo que tenemos en Argentina y en las grandes ciudades especialmente, que es el café? Ese lugar de encuentro, de conversación, de dejar pasar el tiempo, de estar con los amigos, ese lugar típico que uno tiene uno en su ciudad, el que va con más frecuencia. ¿Existe algo parecido en otros países latinos o en Asia o en el mundo árabe? Yo diría que obviamente el tema del café con la, digamos, como una institución como lo tenemos aquí en Argentina, te diría por excelencia en España, y bueno, y los italianos también, digamos, para tomarse un típico ristretto o así, y después, bueno, en algunos países sudamericanos también, y después, bueno, en países, por ejemplo, árabes o así, es más una cuestión de tomar un té, más que el café en sí, pero representa un poco el lugar de reunión o algo así. Pero la costumbre que tenemos acá, digamos que además yo considero espectacular y la practico habitualmente, sí. De juntarse con un amigo, de compartir un café, de charlar, de trabajar, o sea, porque se hacen negocios, se habla. Sí, sí. Eso es, digamos, con la intensidad que se hace acá, creo que yo solo lo he encontrado en España. Ajá. Sí, sí, sí, sí. O sea, que el café, puede ser un café, puede ser una gaseosa, un jugo. El sí. tema es el encuentro y algo que vos dijiste, ¿no? Algo muy interesante, hablar, ¿no? Sí, sí, sí, hablar. Intercambiar ideas, opiniones, discutir, defender posiciones. Claro. Julio te quiere hacer una pregunta, Manny. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Manny? Hola, Julio, buen día. Buen día. Vos mencionaste que fue, si no me equivoco, tu viaje un antes y un después, ¿no? En tu vida, en tu matrimonio, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿y qué cosas rescatás de tu viaje para la vida del día a día, para el trabajo, para las relaciones, para la familia? Porque seguramente los recuerdos vuelven a ese viaje y te generó un aprendizaje. Sí, bueno, varias cosas. Ahora estoy pensando que no es un tema menor. Yo me acuerdo cuando le comenté a algunos amigos que nos íbamos de viaje, entonces uh-huh. me decían, ¿pero qué? ¿Vas a estar casi 3 meses encerrado en un barco? Dice, pero estás de loco. Y dice, sí, y la verdad, entre los habitual. Hombres, así en comentarios, sí. decir, y encima con tu mujer, decía todo el tiempo, 24/7. Sí. Y yo digo, bueno, la verdad es que, por supuesto que algunos momentos hubo de algunas diferencias o algún chispazo, pero nos fortaleció enormemente el vínculo y uh-huh. nos ayudó, digamos, porque realmente, en el buen sentido lo digo, es como que estábamos obligados a convivir 24/7. Sí. O sea, no existía la posibilidad de decir, bueno, me voy a trabajar, me voy a hacer una diligencia, a pagar un impuesto, lo que sea, salgo de mi casa y no y estoy solo. Esto, digamos, se terminó siendo una gran ventaja de poder compartir todo ese tiempo. Y por otro lado, también de estrechar vínculos con gente completamente distintos a uno, distintos, uh-huh. digamos, incluso podría ser de rango etario, distintos en la nacionalidad, en el idioma, en su apariencia física, e incluso una particularidad importante, que arriba del barco éramos todos iguales, o sea, al cabo de 1 o 2 meses uno se empezaba a enterar qué hacía uno, qué hacía el otro, no sé cuánto patrimonio tenía o no tenía, de qué vivía, pero inicialmente éramos todos iguales, porque estábamos, sí. a ver, por decirlo gráficamente, es como que estábamos todos arriba del mismo barco, literalmente, uh-huh. y si el barco avanzaba o si se hundía, estábamos todos juntos en la misma. ¿Se entiende? Perfectamente. Tenemos un mensaje sí. para hacerte escuchar. Sí, María Laura sí. de Palermo nos dice, qué experiencia tan interesante, tuve la posibilidad de hacer un crucero y es muy entretenido. Que Manny cuente qué países conoció en el recorrido. ¿Qué países, Manny? Bueno, cómo no. Mirá, nosotros arrancamos desde Santiago, bueno, de un puerto un poco más abajo de Santiago de Chile, San Antonio, uh-huh. Y de ahí fuimos, digamos, por el Pacífico. La primera parada era la Isla de Pascua. Esto ya corresponde a Oceanía, si bien está bajo bandera chilena, ya es Oceanía, o sea, ya es otro continente. Lamentablemente estuvimos 2 días dando vuelta alrededor de la isla y el barco no pudo atracar por las fuertes tormentas. Pero bueno, como ustedes saben, el nombre original, digamos, o la lengua local es Rapa Nui, digo, ajá, porque va a resultar conocido. Sí, sí, sí. Y bueno, la particularidad es que hay como 900 moais, que son como unas esculturas de piedra muy altas. Claro, muy característica de la isla. Muy característica. Y que bueno, que son del siglo entre 13 y 16, y que bueno, es todo un misterio saber cómo lo lograron hacer y demás. Así que hay múltiples teorías de eso. Pero bueno, después de ahí seguimos viaje y fuimos a una isla que se llama Pitcairn Island. Eso, digamos, está bajo protectorado inglés, pero es una isla perdida, digamos, en el Pacífico. Y acá es interesante porque es una isla que solo tiene... Bueno, Julio, perdón, ustedes sí, sí, díganme cuando se haga un poco largo, si no interesa, sí, trato de redondear. Decinos, por favor, qué mares recorriste como para ubicarnos o qué ciudades más importantes, ¿no? Para poder resumirlo el viaje. Ah, bueno, perfecto. Entonces, de ahí de la isla de Pitcairn, digamos, fuimos a la Polinesia Francesa, concretamente a la isla de Papeete. Después seguimos a otras islas que se llaman Cook, de ahí una ciudad, Rarotonga. Después de allí pasamos a Nueva Zelanda, concretamente a la ciudad de Tauranga. Después, también en Nueva Zelanda, fuimos a Auckland. Y después de Nueva Zelanda ya pasamos a Australia, que atracamos en Melbourne. Y después, aparte de Melbourne, fuimos a Brisbane, también en Australia. Y por último, a la ciudad de Yorkeys Knob, digamos, donde una vez que zarpamos de ahí ya dejamos Australia y nos fuimos a una isla que está en Indonesia que se llama la isla de Komodo. Bueno, después, manteniéndonos en Indonesia, fuimos a Lombok y después pasamos a Bali, concretamente a Benoa en Bali, y después fuimos a Singapur, digamos que es una ciudad-estado, y después de Singapur fuimos a Kuala Lumpur, que es Malasia. Uh-huh. Luego, dentro de Malasia también, fuimos a Langkawi. Después fuimos a Tailandia, concretamente la isla de Phuket, que sí, es lo más parecido a un paraíso. Claro. Y después de Tailandia pasamos a Sri Lanka, Colombo. Después llegamos a la India, que en la India estuvimos en la ciudad de Cochin. Después estuvimos en la ciudad de Goa, después hicimos una excursión a Bombay, que antes se llamaba Mumbai, pero es la misma ciudad. Y después de la India pasamos a los Emiratos Árabes y paramos en Dubái. Después de Dubái fuimos a la ciudad de Mascat, en Omán. Dentro del Emirato de Omán también fuimos a Salalah. Después de ahí fuimos a Jordania, que paramos en un puerto que se llama Aqaba, y de Aqaba fuimos a la ciudad de Petra, y de ahí, digamos, cruzamos el canal de Suez para salir a Grecia, y fuimos a un puerto que se llama Katakolon, que está muy cerca de la ciudad Olimpia, digamos, donde empezaron los Juegos Olímpicos, y de Grecia fuimos a Venecia, donde fue el final del viaje y desembarcamos. Claro, cada uno de estos destinos es un viaje para muchas personas, ¿no es cierto? Es sus vacaciones, su salida, ¿no? Así que, como te preguntaba Julio hace un rato, es una cantidad de experiencias, de cosas que uno va, que has ido acumulando junto con tu esposa, ¿no? Sí. Ahora, y eso que él te preguntaba con respecto a lo que acumularon, a lo que aprendieron, ¿no? Quisiera llevarlo hacia el pasado y preguntarte, ¿de dónde crees vos que te viene este interés, esta pasión por los viajes, por las aventuras, por lo nuevo, por gente distinta? ¿Dónde surge? Bueno, creo que, digamos, a lo mejor en mis propios orígenes, en el sentido que, bueno, mis padres fueron, en realidad mis abuelos o bisabuelos fueron inmigrantes, entonces de por sí, digamos, ya hay como una inquietud natural de intentar conocer los orígenes, digamos, de dónde vinieron mis bisabuelos o mis abuelos. En mi caso puntual, por la parte paterna eran de origen alemán y por la parte materna de origen escocés. Pero después te diría que fue como una curiosidad o inquietud y un ansia de superación, en el sentido de decir, conocer otras culturas, conocer otra gente, ver cómo vive otra gente. Y yo creo que en algún momento lo comenté o la otra vez cuando hablamos, una de las cosas que nosotros priorizamos siempre que viajamos es tratar de ir a los lugares que va todo el mundo, o sea, por decirte algo, si fuera en Buenos Aires, ir al Obelisco, ir al Teatro Colón, ir a la Casa Rosada, ir al Congreso, etcétera, pero tratar de ir a los lugares típicos de la gente que vive en el lugar. Claro. Para conocer realmente cómo viven y siempre tratando de establecer una relación de qué poder adquisitivo tienen, qué tipo de trabajo hacen, cuántas horas al día trabajan, cómo se compone un poco la sociedad. Eso lo que por un lado genera, porque enseguida alguien va a decir, ah, bueno, entonces claro, encontrás gente que vive mucho mejor que uno o algo así. Sí, pero encontrás mucha gente que vive muchísimo peor que uno. Claro. Que tiene mucho más carencias, que por ahí son mucho más felices en apariencia, ¿no? Por lo menos porque uno no, digamos, viajando o estando pocos días en un lugar puede tener un pantallazo, no sabe realmente. Pero ayuda a valorar lo que uno tiene, ayuda a ser agradecido de lo que uno tiene, de lo que ha podido hacer y demás. Y es como una cosa, te diría, como un vicio, en la medida que uno más viaja, más quiere viajar. Claro. Esa es por lo menos mi experiencia. ¿Cuál es tu viaje pendiente? Bueno, por ejemplo, un lugar que no conocemos es Israel, que nos encantaría ir, sobre todo por un poco por toda la historia antigua y cristiana y demás. Tampoco conocemos, por ejemplo, Canadá, Alaska, esos son lugares pendientes. Y bueno, después tengo una cosa pendiente que a mí me encantaría hacer un safari en Sudáfrica, pero mi señora no me acompaña en eso. Se ha revelado con que no quiere. Mani, por el riesgo, digamos, porque yo quiero un safari, ir en carpa y todo, digamos, aventura. Bueno, cuando lo hagas te llamamos y nos contás. Sí, cómo no. Mani, muchísimas gracias, sí, por conversar con nosotros y compartir tus experiencias en Caminante. Un abrazo muy grande. Un abrazo y gracias a vos y a Julio por esta posibilidad. Un fuerte abrazo. Abrazo, hasta luego. Gracias. Y escuchamos a Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor. Quiero estar entre tu piel. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Elegí ser amable. La película Extraordinario, basada en hechos reales, nos cuenta la historia de vida de Ogie, un chico de 10 años con una afección genética. Su problema de salud obligó a realizarle varias operaciones desde el día mismo en que nació. Estas intervenciones lo ayudaron a ver, respirar y desarrollarse normalmente, pero dejaron cicatrices y diferencias faciales en su rostro. Estas marcas imposibilitan que Ogie lleve una vida como la de un chico normal. El verdadero desafío para Ogie y el resto de su familia comienza cuando, después de haber sido educado en su casa por años, sus papás deciden enviarlo a la escuela primaria. Obviamente con muchas dudas y preocupaciones ante la duda sobre la manera en que sus compañeros y maestros tratarán a su hijo. De todas maneras, asumen el riesgo. Al principio, los compañeros de Ogie no hablan con él, lo miran raro y algunos hasta le hacen bullying. Pero esto es solo hasta que llegan a conocerlo un poco y se dan cuenta entonces de que es un chico como ellos, muy gracioso e inteligente. Este es un drama para todas las edades y es muy versátil, ya que no solo se centra en el pequeño y sus dificultades, sino también en los miedos de su familia y amigos. Por ejemplo, su hermana adolescente se siente muy sola, su única amiga dejó de hablarle, su abuela ya no está y sus papás están muy ocupados con su hermano menor. O la madre de Ogie, Isabel, interpretada por Julia Roberts, que decide terminar su tesis después de haber dejado su carrera de artista y suspender una maestría para ocupar todo su tiempo en ese hijo tan especial. Y así, de a poco, conocemos la historia de vida de los personajes y las batallas que cada uno de ellos debe librar. Todos se arriesgan a cambiar algún aspecto de sus vidas y así aprenden lecciones valiosas a lo largo de este viaje. Me quedo con uno de los lemas que enseña el maestro de Ogie a sus alumnos. Cuando debas decidir entre tener la razón o ser amable, elige ser amable. Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Escuchamos Canción Bonita por Carlos Vives y Ricky Martin. Fecha y dos corazones y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Contigo desde Alaska a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre fue tu favorita, la que siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Guardo en una libreta de direcciones tu nombre escrito y unas canciones, y siento ganas de irte a buscar. En esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Caminante por la 102.9. Caminante, ayúdalos. Cualquier caminante, en su transitar por las calles de la ciudad, se va a encontrar con personas que van tirando de un carro como si fueran una mula. Hay una grandiosa necesidad que nos rodea. Hay un clamor a gritos que nuestro oído todavía no puede captar. Y también hay imágenes por delante nuestro que nuestros ojos todavía no pueden ver. El problema no está en el oído ni en la vista, sino en nuestro corazón. El corazón es antes que la vista y que el oído. Si el corazón no oye, el oído permanece tapado. Si el corazón no ve, ante los ojos permanece una venda muy oscura. Y el propósito de este pequeño mensaje es para que podamos abrir el corazón, quitar la venda que obstruye la mirada y poder ver la necesidad. Alrededor nuestro hay quienes tienen que hacer un gran esfuerzo para conseguir muy poco. De un tiempo a esta parte han aumentado los cartoneros y recicladores por las calles. Una mayoría de ellos empujan un carro con sus manos. Algunos de esos carros tienen ruedas de auto. Te puedes imaginar lo que cuesta empujarlos. Además, estos cartoneros viven en zonas marginales de la ciudad, en viviendas tan precarias como el carro que empujan. En cualquier ciudad grande, la zona del centro está a varios kilómetros de la periferia. Te puedes imaginar lo que deben recorrer estas personas para juntar algunas cosas que luego llevarán a vender. Cuando veo un cartonero tirando de un carro, me viene a la mente una idea muy clara, y es esta. Esta persona tiene mucha necesidad, pero no sale a robar, sino a tratar de hallar algo que le permita comer. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Y qué es bueno que hagamos para nosotros mismos? Dice en la Biblia el Salmo 41 al principio. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo Dios lo librará. Le hemos dedicado nuestra poesía a esta idea y decimos así. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo Dios lo librará. Será bendito en la tierra y el enemigo no lo alcanzará. Que tenga cuidado el que busca riquezas, dejando el camino de la honestidad. A ser deshonesto de a poco se empieza y al fin se termina socio de Satán. Bienaventurado el que en Dios confía y va por la senda de luz y verdad. Aquel que teniendo sustento y abrigo, contento con esto, no precisa más. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, Dios lo librará. Te animo, caminante, a que hagas la prueba de dar una pequeña ayuda a un cartonero. Verás que se te ilumina el corazón y hasta puede que se te escape una lágrima. Mira también la sorpresa con que recibe el cartonero tu dádiva. La mayoría de ellos te dirá que Dios te bendiga,

Seguramente el frío y la lluvia de aquella extraña mañana de verano explicaran la poca gente en el colectivo. Me senté en el asiento del medio de la última fila, la de 5 lugares, con una interesante vista panorámica del pasaje, pero al mismo tiempo concentrado en mis pensamientos. El anuncio de un paquete de curitas por 80 y 2 por 140 me hicieron levantar la vista. Delante de todo, casi al lado del chofer, un ciego anunciaba su mercancía. Me pregunté, ¿cómo puede ser que un cieguito esté vendiendo a esta hora? Y me respondí, los ciegos también tienen que comer. Su dignidad trabajadora, pese al mal tiempo, me conmovió. Junté los 80 mornacos y le compré los apósitos protectores. Un hombre en el último asiento de la fila de a uno le obsequió 20 pesos. ¿Serían los primeros 100 de la mañana? Mi mañana había comenzado en la madrugada al escuchar desde la cama la lluvia acariciar las plantas del jardín. Me volví a dormir y desperté cuando sonó el despertador. Me levanté sin apuro. Desayuné, alimenté a los perros y salí para la calle de mangas cortas, campera, zapatos para la lluvia y paraguas antiviento. Tan bien venía aquel día que llegué apenas unos segundos antes que el autobús. Lo único que tuve que hacer fue levantar la mano. Estaba tercero en la fila, dejé pasar a una mujer y le hice señas a un hombre detrás de mí para que subiera antes que yo. Lo había visto venir corriendo desde otra parada como a 50 metros y me pareció justo dejarlo subir primero. El tipo me miró apenas. Hizo un gesto con la cabeza hacia arriba como diciendo, subí vos, viejo. No discutí y subí. Habrá tenido una mala noche, pensé. Fue el turno entonces del chofer. Buenos días, le dije. Hice una pausa antes de indicar el valor del boleto como para darle tiempo a que me contestara el saludo. Pero el tipo no me miró, ni movió los labios. Otro que pasó una mala noche. Pagué mi boleto electrónico y me fui a sentar. Después fue lo del no vidente. Al escuchar que el vendedor ambulante me deseaba una buena jornada, me acordé del chofer y del pasajero al subir. Su mutismo y mal humor quizá fueran un enojo en el que debería revisar mis propias actitudes mañaneras. Pensé que la luz de algunos puede ser una tenebrosa oscuridad y que la noche de quienes sentimos desgraciados de la vida son o pueden ser luminarias inspiradoras. Cavilante como estaba, miré al vendedor que se alejaba por el pasillo del colectivo, tanteando caños y pasamanos para no darse un golpazo más de los tantos que debe darse cada día. Recordé entonces la frase del español Enrique Rojas. Me interesan los hombres de vuelo superior, dice Rojas, refiriéndose a aquellos que, por encima de la tempestad que ensordece o del oleaje vibrante y amenazador, tienen su rumbo claro. Me puse de pie. Tenía que bajar. Uprising for News. We'll be right back. Y llegó la hora de retirar el equipo de la cancha. Julio, Caminantes, ya estamos en la despedida, ¿no? Sí, vamos a de a poquito retirando nuestros bártulos, como quien dice, y ya empezando a ver el panorama de este fin de semana, pero tenemos a nuestro compañero de aire acá, ¿no? Sí, nuestro vecino que estacionó el submarino. Estacionó el submarino. Era un compañero de aguas. Sí. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenido, Marco. Es un días. Gusto saludarte y, bueno, anticipar que, antes que nada, o avisar, por favor, no se vayan de la sintonía de la FM Box. Sí. Para escuchar el submarino. Acá está con la barba crecida y la gorra dada vuelta, el periscopio lo dejó. Sí, y sí. Ahora con el micrófono. Pero tiene que ponerse en onda porque va a venir el almirante, estamos en tierra, ya abandonamos el submarino. ¿Qué tal, Marco? Muy bien, gracias, muchachos. Y como siempre comenzamos, vamos a hacer un programa para tratar de pasar una buena compañía con la música de los 70, 80 y 90. Así que esa es la idea en esta mañana bastante fresca. Sí, bastante. Bueno, ya se viene el otoño. ¿Y con qué tema te venís hoy, Margo? Mira, David, hoy vamos a recordar a una de las bandas clásicas de los 70, B-52. Quizás no tan recordada, pero una banda que realmente marcó una linda época, porque en el día de hoy, pero el año 1952, era el nacimiento de Ricky Wilson, su guitarrista y fundador. Así que estaremos hablando un poco de la banda, bueno, escuchando temas. Nosotros nos retiramos agradecidos, como siempre, con Julio por la musicalización, la profesora Silvina Pérez en Juglares, Laura Espiñeira en Caminos del Alma y Damián Espadea, el mago de la operación técnica que hace que este programa pueda salir al aire. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata. Que tengas una buena semana, que Dios te bendiga. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene a partir de las 9 en la FM Box. Que la pases bien. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.